Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Bienvenidos y buenas noches. Un domingo más a Beatles.7. Ya sabéis que además de sintonizarnos en el dial 97.7 de la FM, podéis hacerlo a través de la 977.com y así nos podéis oír aunque estéis en la otra parte del mundo. Este programa es un programa especial, es un programa muy especial. La parte que a mí me toca prácticamente está dedicada a John Lennon porque me emocionó rotundamente la explicación que nos hizo el señor Contel, mi amigo el señor Contel, a mi izquierda, sobre la grabación de Twist and Shout. Yo creo que esto habría que analizarlo incluso con un otorrino que estuviera aquí, un foniatra, todo eso, por la brutalidad de la canción. Para mí ahora, después de aquella historia, que ahora recordaremos un poquillo por si alguno no la escuchó, ahora ha pasado a ser Twist and Shout quizás una de las canciones mías favoritas y sobre todo una obra de arte irrepetible como cualquier cuadro de Van Gogh, este que pintó antes de morir, que esto era así o así porque ya no podía repetirlo porque ahí acababa su vida. Señor Contel, buenas noches. Ah, bueno, buenas noches. Digo, están hablando de mí, pero nadie me dice nada. No me he aplaudido. ¿Nos puedes hacer un pequeño esbozo de esa historia que tanto me emocionó? Y hablo en serio, me emocionó. Sobre la grabación de Twist and Shout, que será la canción con la que empezaremos. Pues la verdad es que no, porque no me acuerdo de nada, como ha pasado una semana. Sí, me acuerdo de que ahora cada vez que oigo la canción me duele la garganta de oír a John Lennon esforzándose. Bueno, él nos contó que fue un día entero de grabaciones, cuando ya estaba terminado el LP, les faltaba la canción estrella, y pensaron en cantar esta canción, pero estaban todos ya destrozados, afónicos y tal. Y tanto los técnicos como ellos dijeron, vamos a grabar la canción, la vamos a hacer en una toma únicamente, porque será imposible repetirla. Y así sonó y así se grabó Twist and Shout. Pero no la pongas todavía, David, porque antes te quiero dar también la bienvenida a ti, que me miras hoy con unos ojillos como diciendo, ¿qué te pasa, Ramiro? Que siempre me vienes con algún problema. No, hombre, no hay problemas. Cuando llegan los Beatles, se acaban los problemas. Efectivamente, eso es lo que me ha pasado a mí hoy. ¿Y qué fondo musical tienes preparado para que sea la ambientación esta que nos pones cada domingo tan chula? Pues hoy hemos seleccionado un guitarrista está especializado en música country, el estilo, el sonido Nashville que llaman, que en el año 1966 sacó un disco, ya estamos escuchando, que era una selección de temas de los Beatles en versión instrumental, guitarra, que incluso fue nominado como mejor disco instrumental en los Grammys de ese año, del 67. Y bueno, fue productor incluso de Dolly Parton, de los Everly Brothers, incluso de Elvis Presley. Y el tío es un crack, Chet Atkins. Tú sí que eres un crack eligiendo los fondos musicales de este magnífico programa, irrepetible programa. Será este también, porque este programa lo tenemos que hacer de una sola vez porque sería imposible repetirlo, se nos ha olvidado todo. Damos también la bienvenida a nuestro querido amigo José Asunción, director del Facebook de Beatles.7 y Rapsoda. Actor, cantante, polifacético, es un Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ramiro. Caray, qué bienvenida. Si da gusto venir cada noche al programa, ¿eh? Os estoy presentando todo lo bien que puedo para que me echéis un cable para que este programa sea el programa perfecto, como la tormenta de George Clooney, que fue tan perfecta que al final se murió y todo. Fue por el aire. No irán por ahí los tiros. No van por ahí los tiros, no. Pues vamos a escuchar sin más dilación esa obra maestra, esa belleza de la música de los Beatles y de todo lo que existe dentro de la música. La versión de Twist and Shout por los Beatles. Well, shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Más vale saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una sola cosa. Ahora, esto no es mío, lo dijo el filósofo Blaise Pascal, científico, filósofo y escritor francés, en un azucarillo. Sabes que mi debilidad es recoger los azucarillos de los cafés. Y ahora sabemos algo, una cosa más, que es esto, esta cruzada que hicieron para grabar la canción de Twist and Shout, que me encanta. Este programa, en la parte que a mí me concierne, va a estar dedicado a John Lennon. Por eso luego tendremos una llamada importante de una persona que es el amante de John Lennon por naturaleza. Que ¿Yoko es... o no? Yoko o no. No, no la vamos a llamar a ella porque nos hablaría en inglés. Si la llamamos, le vamos a llamar de todo. De todo. Y ella nos gritará. Ella nos gritará porque es lo único que se pondrá a cantar, que sí, es peor. Bueno, cantar no. Ella cantar no canta. Bueno, berrea. Eso sí. La última canción que vamos a poner tiene el título de la última canción, que también es de John Lennon, tiene una connotación que no sé si se la escribió a ella, pero es como una especie de pequeño insulto. Bueno, pues anuncio que vamos a llamar dentro de un ratillo a Paco Viana, que nos está escuchando por varias razones. Una, por su gran amor a John Lennon, y las demás cosas os las voy a ir contando a medida que vaya transcurriendo el programa. Vamos a escuchar otra canción también que arranca con esa voz desgarrada y peculiar, nasal, particular de John Lennon, que es Mr. Moonlight. You came to me one summer night, and from your beam you made my dream, and from the world you sent my girl, and from above you sent us love. Fine, 'cause we love you, Mr. Moonlight. Mr. Moonlight, come again, please. Here I am on my knees, begging if you please. And the night you don't come my way, stay, 'cause we love you, Mr. Moonlight. And the night you don't come my way, stay, 'cause we love you, Mr. Moonlight. Mr. Moonlight, come again, please. Here I am on my knees, begging if you please. And the night you don't come my way, 'cause we love you, Mr. Moonlight. Mr. Moonlight. Mr. Moonlight. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Si quieres estar a la última y no perderte nada de lo que ocurre en Valencia, lo tienes muy fácil. Las mejores propuestas de moda, los eventos más exclusivos, entrevistas, agenda, cultura, gastronomía, todo esto y mucho más cada mes en Hello Valencia y todos los días en la web hellovalencia.es, la revista guía de tu ciudad. llamamos siempre a Mónica del Pub Classic con esta canción. Ya desde que lo dijo Jesús ya desde que lo dijo Jesús se nos ha quedado. Ahora ya la dejamos por el grito de y saludamos a Mónica también. Señor Contel, ha llegado su momento de gloria. Qué desgracia muy grande. Bueno, señor. Aunque esta semana el señor Contel ha tenido muchos momentos de gloria, ha tenido muchos juicios. Que los ha ganado todos porque él es... Todos, uno detrás de otro. Te van a dar el balón de oro... El Buñol d'Or. Pero parece que esté siempre denunciado. No. Él es el que los organiza. Los organiza los juicios. Yo soy como el árbitro. Como las fiestas las organiza él. Sí. Bueno, pues empezamos con las efemérides. La primera canción que he elegido me encanta. Las efemérides como la última semana, el último domingo, solté tal rollo macabeo. Y he tenido quejas del defensor, del sufridor en casa. Esta semana he decidido hablar menos y poner más canciones. Ir más al grano. Al grano, que es a la música, que es a lo que nos une y nos trae aquí. Bueno, pero la última historia que contaste de Twist and Shout fue emocionante. A mí me... Yo desde entonces no puedo oír la canción sin tomarme pastillas de esas para la, Halls, para la garganta, como se tomaban ellos. Pues en las efemérides toca la semana que va del 16 al 22 de febrero. Y el día 16 de febrero del año 1965, los Beatles trabajaron en los estudios de Abbey Road con la última canción que grabaron ese día, que fue Yes It Is, una balada complicada, original de Lennon y atribuida a Lennon y McCartney. Apareció como cara B del exitoso Ticket to Ride, cuyo single tiene Mambo, me has dicho, ¿no? Exactamente. Yo tengo el single de entonces, lo tengo entre el millón de papeles y de cajas y de todo que he guardado de toda mi vida. Y esa canción me encantó el día que salió y tengo el single. Pues es una canción que tiene una armonía muy compleja, tú que eres músico lo notarás. Tiene tres voces interpretadas por John, Paul y George en un estilo que recuerda mucho al de This Boy. George utilizó un pedal de tono en su guitarra y al grupo le llevó 14 tomas perfeccionar la pista rítmica. Y luego 3 horas más a John, Paul y George, todos cantando en vivo, el obtener la armonía que satisficiera a todos. El tema se completó tras una maratónica sesión de 5 horas, más que cualquier otro tema grabado por aquel entonces, en 1965. Fue grabada además el mismo día que I Need You, de George Harrison, y prestadle atención porque tanto la guitarra de George, que no parece una guitarra por el pedal este que utilizaba, así como los coros son espectaculares. If you were red tonight, remember what I said tonight. For red is the color that my baby wore, and what's more is true, yes it is. Scarlet were the clothes she wore. Everybody knows, I'm sure. I would remember all the things we planned. Understand, it's true. Yes, it is, it's true. Yes, it is. I could be happy with you by my side if I could forget her, but it's my pride, yes it is, yes it is, oh yes it is, yeah. Please don't wear red tonight, this is what I said. If I could forget her, but it's my pride, yes it is, yes it is, oh yes it is, yeah. Please don't wear red tonight, this is what I the color that will make me blue. In spite of you, it's true. Yes, it is, it's true. Yes, it is, it's true. Me alegro mucho de que el día 16 de febrero ocurriera esto, porque estaba loco por escuchar esta canción, porque es preciosa, me encanta, me encanta. Estuve a yes, punto, estuve a punto de seleccionarla yo para ponerla hoy sin saber que había ocurrido todo esto y cuando... Eso creo que lo dices todos los domingos. Sí, claro, me repito. Pero no, porque tenemos telepatía. Me alegré mucho, dije, oye, qué bien. Yes, it is. Pues después del día 16, el 17 de febrero, pero del año 1965, también hubieron sesiones de grabación en los estudios de Abbey Road, desde las 2 hasta las 7 de la tarde. Estuvieron grabando la canción de Paul, The Night Before, una canción que está incluida en el álbum Help del mismo año. La voz doblada de McCartney completa la canción, con un gran trabajo vocal también de Lennon y Harrison. Y esa misma canción es la que aparece también en la película Help. Hablando de la película Help, hemos quedado para este fin de semana en el Perelló, después de la correspondiente hacer una paella y ver la... Y pedir ayuda a alguien, porque ya has dicho, hablando de Help, de la película Help, la vamos a ver juntos. Con Tel, nunca he visto la película Help contigo. Y tú creo que no la has visto ni conmigo. No me acuerdo, ni con nadie. Como se me va la memoria, se me borra todo. ¿Sí? The Night Before. Tenemos una llamada por fin ya. No, todavía no. Pues... Si querés, llamo yo. ¿Puedes llamar? Desde aquí mismo. Pero a gritos no. Llamo a alguien. El que grita en el micrófono... El que grita no es traidor. El que grita no es traidor y el que grita en el micrófono soy yo. Nos hemos liado un poquillo. Teníamos previsto la llamada de Paco Viana, ¿no? Yo me he quedado con ganas de más efemérides. Sí. Claro, no, me quedaba. Quiero escucharte más. No, no quiero escucharte vale, más, señor Ponte. Vale. Muy bien. Ramiro, lo has drogado. Lo he hecho a 13. No. No voy drogado porque yo, cuando a Paul McCartney lo metí. Mi cara de pasmas porque no sé por dónde vas. Ya, vale. Sí, me he liado. Escucha, yo no estoy drogado porque desde que metieron a Paul McCartney en la cárcel de Singapur y dijo: a partir de ahora reconozco que he hecho una tontería y nunca más fumaré más que tabaco. Yo desde aquel día también fumo solo tabaco, o sea que no estoy drogado. He hecho esta pequeña broma para ver si estabais atentos todos, porque todavía no hemos terminado con las efemérides del señor Conte. Menos mal, con las que tenía preparadas, digo, se me pierden. Pues, continúe, señor Conte. Con esto llegamos al día 18 de febrero, que en el año 1934, que no lo veía, nació en Tokio Yoko Ono. Hablando de Yoko Ono, la amiga del señor Darío. Que no es necesario hablar de ella. Pero también pasaron cosas buenas. Porque el 18 de febrero de 1964, en su día libre y probablemente por sugerencia de Paul, los Beatles visitaron el gimnasio donde Cassius Clay estaba entrenando para la revancha contra el campeón Sonny Liston. Los fotógrafos se volvieron locos cuando el ex campeón Clay cogió en brazos a Ringo como si fuera una pluma. Más tarde, Cassius Clay vencería por dos veces a Sonny Liston en unos enfrentamientos que harían historia. Y ya comentamos aquí que John Lennon en 1970 compondría dedicado a Clay el tema I'm the Greatest que interpretó Ringo. El 18 de febrero también del año 1967, Josh y Patty pasaron la noche en casa de Keith Richards con Mick Jagger, Marianne Faithfull y otros amigos, pero se marcharon antes de que llegara la policía hablando de drogas, de redadas y arrestar a Jagger, Richards y Robert Fraser por posesión de estupefacientes. A lo mejor era por hacer mucho ruido. Escucha, ¿no? Una cosa, por lo que has contado de la visita del gimnasio donde estaba entrenando Cassius Clay. Pusimos una foto. Pusimos una foto muy chula que seleccionó el señor José Asunción, don José Asunción. Una de las veces que enviamos la foto con el programa y todo eso, estaba esa foto gastándole la broma a Ringo, a tu amigo Ringo. Efectivamente, me acuerdo de una foto muy buena. Bueno, pues la policía llegó justo a detener a todos estos, decía, un momento después de que George y Patty abandonaran el lugar, pues tenían orden, según dicen, de no molestar a los condecorados con un MBE, que es la orden británica esta que le habían dado a George. Y el 18 de febrero del año 1980, en los estudios Churubusco y Azteca de la Ciudad de México, Ringo, que tiene el papel de un cavernícola llamado Atuk, inicia la filmación de la película humorística Caveman, como el hombre de las cavernas, con ambientación de un cillón de años antes de Cristo. Y con solo 15 palabras de diálogo, el ex Beatle hace el papel de un hombre apartado que forma su propia tribu con hombres rechazados de otras cuevas. Durante la filmación conoce a su coestrella Barbara Bach, una ex chica James Bond, y los participantes en la película advierten que sus escenas amorosas en la película se están convirtiendo en realidad durante las noches. Que es donde se tomó muy en serio el papel. Donde Ringo empezó la amistad de Ringo, sí, y Barbara Bach. Es que a veces cuando estás viendo una película, cuando hay una escena de amor y todo eso, dices, ¿esto cómo acabará? ¿Eh? Y mira cómo acaba. ¿Y cómo acaba? En un Bach. ¿En un Bach? Ya lo dice el nombre. Con lo que llegamos a el 19 de febrero. El 19 de febrero del año 1963, los Beatles actuaron por la noche en la caverna con Lee Curtis and the All Stars, donde tocaba Pete Best. La cola empezó a formarse dos días antes de abrir las puertas. Desde el escenario, Bob Waller, el DJ de la caverna y quien presentó a los Beatles a Brian Epstein, anunció que la canción Please Please Me de los Beatles ocupaba el primer puesto en las listas. Probablemente esa fue la última vez que los Beatles vieron a Pete Best, y tras la actuación, los Beatles condujeron por la noche de regreso a Londres. Pues aquí me gustaría darle un tironcillo de orejas a los Beatles porque se portaron muy mal con Pete Best. No es posible. Sí, las cosas como son. ¿Quién era? ¿Pete Best? Estamos hablando de... Era el batería que tenía antes los Beatles. Antes de... En Hamburgo, yo creo que fue el primero de Hamburgo, estaba él, pero ya cuando volvieron y, digamos, la fama ya les llegó, y apareció Brian Epstein por ahí en medio y tal, pues le pidieron que fuera el mismo Brian quien echara a Pete Best porque no lo veían en el grupo. Era un chico muy tímido, muy cortadito, muy poquita cosa, pero tenía su planta, las chicas las llevaba loca. Y el tirón de orejas quería dárselo a los Beatles en nombre de Pete Best. Me solidarizo con él porque era un buen chaval. Porque además los Beatles digamos que gorronearon un poquito de ley de su madre, porque hay que recordar que la madre era la dueña de la casbah y los Beatles ahí tenían su cuartel general, ensayaban, daban conciertos, la madre les invitaba a comer, les hacía de todo, y cuando el pobre muchacho podía ganar dinero, dijeron, ale, te vas fuera, que viene Ringo. Entonces, de todas formas hay muchos grupos que a veces han tenido uno que era más malo, pero tenía más dinero, o tenía un chalet, claro, o tenía un barco. Tampoco lo inventaron los Beatles. Pero está a la orden del día. Está a la orden del día. En el mundo de la música y en... Y en el mundo del mundo. Y en el mundo del mundo. El mundo mundial. El mundo. De todas formas, yo pienso también que a lo mejor la influencia del señor Contel, porque si hubiera permanecido Pete Best en los Beatles, ¿qué hubiera sido de Ringo? Claro. Hubiera sido un simple actor. Tú no, a lo mejor no harías siquiera este programa. Si no, yo no, porque sí. Yo lo hago por Ringo. Exclusivamente, por Ringo y sus amigas. Claro. Pues acabando ya con las efemérides del día 19 de febrero, en el año 1965 concluyeron los trabajos de grabación para Help en Abbey Road con el tema de John, You're Going to Lose That Girl. La canción trata sobre una advertencia a un hombre no identificado de que si él no empieza a tratar bien a su chica, él, John, se la quitará. También aparece en la película Help en una escena en la que la banda está grabándola en el estudio y en esa secuencia del film se observa un cambio en la estructura habitual guitarra-bajo-batería cuando McCartney aparece tocando el piano y Ringo Starr los bongos. Bongos y piano que se escuchan perfectamente en la grabación de esta canción. También sale en la película de Help, ¿no? Sale, sí. La fotografía de esta canción es muy bonita, jugando con el humo de los cigarros que estaban fumándose, y cuando entra Ringo con la batería, pues se dispersa el humo. Te aprovechas de que he dicho que no la he visto para contar cosas de la película, ¿no? Te cuento cosas de la película. Pueden ser inventadas porque sí, no por la eso, visto. Por eso se aprovecha. No, te cuento el final. Help. Escuchemos la canción. You're gonna lose that girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose, yes, yes, you're gonna girl. Lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her she's mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight and I will treat her I'm kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl. Bueno, este jingle que está sonando está producido y cantado por Paco Viana, que recibimos una llamada telefónica suya para darle las gracias. Paco, ¿qué tal? Buenas noches. Un domingo por la noche con nosotros ya en directo prácticamente, ¿eh? Sí, buenas noches. La verdad es que con ganas de hablar contigo y con todos los demás. Buenas noches, sí. Paco. Hola. Tu amigo Contel está aquí. Que oye, un abrazo fuerte. Igualmente. Oye, fantástico el jingle, ¿eh? ¿Te gusta? Bueno. Está muy bien. Está muy chulo. Bueno, nosotros teníamos previsto estrenar este jingle que todavía es una maqueta. Sí. Y lo hemos precipitado el estrenarlo porque este programa está prácticamente dedicado a John Lennon. Y entonces era perfecto que, estando dedicado a John Lennon, que tú intervinieras, porque tenemos sorpresas para ti luego a este respecto. Sí. Sí, bueno. Pues dinos tu opinión sobre el programa, porque eso es lo que más me apetece oír. Pues mira, te voy a decir una cosa que además te lo digo de corazón y tal como lo siento, porque es así, me ha ocurrido y es la experiencia. Desde que lo oí el primer día, porque sabes que, bueno, tú y yo nos conocemos tantos años, ¿no? Y la verdad es que todos los domingos estoy enganchado ahí. Y incluso empiezo a oírlo en el salón y acabo oyéndolo en la cama ya tumbadito, esperando que llegue el lunes. Con lo cual, la verdad que es un bálsamo después del fin de semana. Además, eres muy amable porque me mandas mensajes y me anima eso, ¿no? Porque estamos aquí ya a estas horas de la noche, el domingo, diciendo, ¿qué hacemos nosotros aquí? Cuando recibimos un mensaje de una persona como tú, entonces, señor Contel dice, ¿ves? Merece la pena. ¿Ves? Hay alguien ahí, al otro lado. Bueno, pues nosotros también queremos aprovechar ahora para invitarte a que vengas próximamente, pero no dentro de mucho tiempo, muy pronto, para que estés aquí con nosotros, incluso si te atreves, si quieres, que toques un tema aquí, o si quieres traerte la ayuda de una persona, de tu hija, que canta muy bien, y cantar a ella con tu guitarra, sería fenomenal. Te lanzo la invitación y tú ya decides si vienes solo, o acompañado, o como tú veas. Acompañado. En cuanto tu día se va a poner, vamos, como moto, ya verás. Y sobre todo, pues, nerviosa, ya con ganas de que llegue el día, ¿no? Pues sí, claro, por supuesto, estaré encantado y ella también, claro que sí. Pues vamos a coordinarlo y la próxima vez que hablemos con Paco Viana será aquí en directo, con su guitarra, con su hija, con su voz y con su John Lennon manía. John Lennon manía. Dilo más rápido, a ver si te sale. John Lennon manía. Pues sí te sale. Botifarrón, desembotifarronízate. Di tú eso. John Lennon manía, ¿no? Exactamente. Bueno, pues está muy chulo el cover este que nos has hecho, porque como ponemos muchas versiones de los Beatles, ya sabes, lo pondremos como sintonía de algún espacio, y tenemos todavía algo que te vamos a encargar también, porque está muy chulo. Sí, siempre sobre los Beatles. Antes de despedirme de ti, te voy a dar una buena noticia. Tú sabes que el Pub Classic, donde tú también eres habitual, o sea, bueno, no tan habitual como nosotros, porque tú eres un señor más correcto, pero también tienes grandes amigos allí. Normalmente el Pub Classic, aparte de esta oferta fabulosa que hace, de que simplemente por el hecho de ser oyente de Beatles.7, cuando llegas, aparte del saludo cordial del señor Saiz, Jesús Saiz, el titular, pues te invitan a una copita de cava, que está muy bien para entrar en ambiente. Ellos cada semana nos seleccionan una versión importante. Además, tienen un gusto brutal. Las versiones que nos seleccionan son muy chulas. Y esta semana el que la ha escogido esta canción ha sido el Greco, ¿sabes? Que el Greco es el disc jockey, es un tío fabuloso. Y la versión de un tema de Beatles que han escogido esta semana es un tema de Beatles que canta Paco Viana, que se llama Woman. O sea que, por eso te he dicho que hay más sorpresas. Pero eso será luego, cuando llegue el momento del Pub Beatles, que la escucharemos. Ahora te queremos pedir que tú nos selecciones una canción tuya, que sé seguro que va a ser de John Lennon, y David, como es tan rápido como Fernando Alonso cuando no le falla el Ferrari, enseguida la encontrará. Dinos qué canción quieres que escuchemos de los Beatles y te la vamos a poner para devolverte ese guiño que nos has hecho tú con el cover, ponerte una canción que a ti te guste de los Beatles. Pues, hombre, evidentemente una a la cual sea autor Lennon. y de todas las que tiene, que son, uf, la verdad es que son tantas que... Pero, a ver, pensando y recogiendo así un poco en el fondo de la memoria, yo diría una que es que detalla un poco su vida y toda la estructura, digamos, mental que luego pues le ha llevado a hacer tantos temas, y es la infancia que tuvo bastante difícil, y es un tema que se llama Mother, que se lo dedica a su madre. Pues buena idea tuvo, porque como de todos he sabido, madre no hay más que una, y no haremos el chiste este del niño que fue a coger las botellas de vino y dijo, madre, no hay más que una. Mother, recomendada por Paco Viana, al que despedimos con un fuerte abrazo, no aplauso, abrazo. Contel, el señor Contel, sabes que te quiere mucho, Paco. Te quiere mucho. Igual. Y cuando se ha enterado que tú ibas a intervenir, ha venido aquí con sus mejores galas. Ha venido aquí más mudado que un domingo, un pipiolo cuando se va a misa. Como corresponde. Bueno, y un abrazo para todos, y de verdad que estaré encantado de ir cuando tú me digas. Sí, sí, va a ser muy pronto, vamos a tener aquí a Paco Viana con su guitarra y con su hija cantando. Escuchemos ahora Mother. What I have done.

nos ofrece una versión cada programa de un tema de Beatles. Quiero recordar antes esta promoción tan simpática que tienen, de que simplemente por el hecho de ser oyentes de Beatles.7, cuando llegas allí te saludan como Dios manda y te invitan a una copita para que ya romper el hielo. Esta elección viene también con todo el tema del programa de hoy, de John Lennon y todo eso. Esta canción hoy la ha seleccionado el Greco. El Greco es el disc jockey del Pub Classic, pero no únicamente es el disc jockey del Pub Classic. El Greco es un gran artista, es el hombre más elegante de dónde, desde dónde digo, del barrio, no. Del universo. Del universo, pues eso es lo que opinan las mujeres de él, que es el tío más elegante que han conocido. Y ha tenido el detalle ese también de escoger esta canción, que es una versión, obviamente, de los Beatles, una versión concretamente de John Lennon. Y esta versión está producida e interpretada por nuestro amigo Paco Viana, que ha estado con nosotros a través del teléfono hace un ratillo. Vamos a escuchar esta versión de Woman, recomendada por el Pub Classic. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini Engasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¿Quieres celebrar un evento único en un paraje espectacular, asombrar a tus invitados y tener una experiencia inolvidable? Restaurante Nourraco, en pleno corazón del Parque Natural de la Albufera. Empresas, comuniones y bautizos, eventos particulares, días especiales y el único sitio donde te puedes casar a orillas de la Albufera. En Nourraco cualquier evento es posible, el límite, tu imaginación. Restaurante Nourraco. Carretera del Palmar 21, Valencia, 961-620172. Restaurante Nourraco. Hola a todos, soy Ada Gómez y os recuerdo que todos los sábados a las 10 de la mañana tenéis una cita en Mis Queridos Animales, el programa de animales y de medio ambiente, con la colaboración de Mascocotas. Bueno, pues empiezo yo, para acabar con mi sección de efemérides y deciros que el 21 de febrero, antes de hablar del 21 de febrero, os quería decir que todos los días de esta semana, durante los años 61 y 62, los Beatles actuaron en la caverna al menos a mediodía y muchas veces por la noche. Había días como el 21 de febrero de 1961 que tuvieron hasta tres bolos, a mediodía en la caverna, luego en el Casanova Club de Liverpool y más tarde en el Teatro Municipal de Littleham, en el condado metropolitano de Merseyside. Por eso luego, al grabar el disco del que hablábamos la semana pasada, tenían tanto rodaje con los temas en directo. Pues bien, el 21 de febrero del año 1966 fue lanzado en Estados Unidos el sencillo Nowhere Man, que por la otra cara llevaba What Goes On. Y el 21 de febrero de 1967, en Abbey Road, durante las sesiones para Sargento Pepper, se terminó de grabar el tema Fixing a Hole, que también pusimos aquí. Y la última efeméride de la semana es la de que un 21 de febrero del año 1981 y hasta el 25 de febrero, Paul McCartney y Carl Perkins comenzaron a grabar el tema Get It y algunas otras canciones. Pero yo he elegido para despedir mi sección de efemérides de esta semana este tema Get It de Paul y Carl Perkins. You gotta get it. You gotta get it, don't forget it doesn't come around again. You gotta get it, you gotta get it, and you gotta get it good. Once I had a little Spanish guitar, my neighbors told me I could go pretty far. Well, I came and I went, and my guitar got the best. But I discovered that the people who love are what we need to do to get up above it all. Unless that, unless the world is flat. I wanna get it, I wanna get it just in case it doesn't come around again. I wanna get it, I wanna get it and I wanna get it good. Pardon me if I've been misunderstood. I wanna get it while the going is good. The telephone rang about a song I sang. The light kind of like an ultra for sure is automatic for the lady demure. She came and she went without a single dent. Pues empezamos Beatles en salsa esta noche y hoy quiero empezar barriendo un poquito para casa y os presentamos una versión más rockera de la mano de Amanda Overmind del tema Back to the Use. Y para continuar, quiero compartir con vosotros esta versión del tema Hey Jude de la mano de Barbara Jones, cantante de reggae y de gospel. Disfrutarla. Don't make it bad. Take a sad song. Buenas noches, señor Contel. Ha sido un placer tenerle como siempre. Buenas noches, muchas gracias, amigo. David García, un honor, un placer. Como igualmente. Noche. Buenas noches. José Asunción, buenas noches. Muy buenas noches. Y a todos ustedes, os esperamos el próximo domingo y no dejéis de pensar en nosotros y escuchar a los Beatles siempre que tengáis un huequecillo. Buenas noches. You.